tardes a todas y a todos. Me vais a permitir que antes de entrar en materia intente explicar por qué decidí escribir este libro. Este libro, si así lo queréis, es el producto de la lectura de otros dos libros que obedecían al propósito general de explicar la guerra civil a los jóvenes. Una de esas obras está redactada por un escritor muy conocido y muy controvertido, voy a esquivar los nombres, y la otra configura una especie de réplica a la anterior, redactada por dos personas a las que conozco aquí en Madrid y que hasta hace no mucho estaban en la órbita de Podemos. Debo subrayar que los dos libros que estoy mencionando son libros antifranquistas. No tienen ningún deseo de prestar ninguna atención a ningún procedimiento de legitimación del golpe militar de julio de 1936. El uno, sin embargo, el primero, bebe un poco de la idea de que conviene no hablar demasiado de la década de 1930, en tanto el segundo es una loa general a la Segunda República. En esos dos textos me pareció a mí que los anarquistas eran visiblemente ninguneados, de tal manera que, mal que bien, se ajustaban a lo que yo entiendo que son las tres grandes visiones sobre el mundo libertario que se han defendido al calor del magma de lo que se ha dado en llamar la cultura de la transición. La primera de esas visiones asume la forma del silencio. Los anarquistas simplemente no existían, no estaban. Una fórmula, bien podéis entenderlo, muy delicada, habida cuenta de que cualquier persona con un poco de conocimiento sabe que el anarquismo fue elemento fundamental, a menudo hegemónico, en la articulación del movimiento obrero español, nada menos que durante 70 años, los que separaron 1870 de 1939. La segunda de las posiciones bebe del código fundamental del franquismo, pero tiene también sus reflejos en determinadas modulaciones de la izquierda contemporánea, y es una posición que se entrega a una franca demonización del mundo libertario, descrito como un mundo primitivo, violento, no merecedor de ningún aprecio en ámbito alguno. La tercera y última de las posiciones tal vez es la más delicada, porque las otras dos son demasiado abruptas. Se asienta en la idea de que debemos subsumir los libertarios en el carro general de los republicanos, aun a sabiendas de que los republicanos y los libertarios no eran lo mismo. Lo digo mejor, de que los libertarios no eran republicanos. Me pareció que en este escenario tenía sentido hilvanar una segunda réplica que obedeciese al propósito de rescatar esa memoria libertaria. Debo poneros sobre aviso, sin embargo, ante el hecho de que esta segunda réplica se mueve en un ámbito un tanto diferente de la de los dos libros que he intentado contestar. Un ámbito diferente por tres razones principales. La primera, aunque es verdad que en mi texto la guerra civil desempeña un papel fundamental, el texto es mucho más amplio y procura abarcar la etapa que separa 1868 del año en el que estamos, 2018, un siglo y medio en términos literales. Debo recordaros que en 1868 un anarquista italiano llamado Giuseppe Fanelli visitó Madrid y Barcelona y, conforme una lectura legítima y controvertida de los hechos, fue el que dejó la semilla correspondiente que permitió después la germinación de un movimiento anarquista en España. El segundo cambio atiende al hecho de que yo he decidido escribir un libro en el que no faltan los elementos críticos. En el prólogo cuento que cuando empecé a trabajar en el texto, un colega me preguntó, de buen tono, si estaba escribiendo un panfleto laudatorio del mundo libertario español. Y yo le respondí, en primer lugar, que nada tengo contra los panfletos, que desempeñan funciones objetivas muy respetables en términos de comunicación, pero que en cualquier caso, si estaba escribiendo un panfleto, no era un panfleto laudatorio. Este es un libro que incorpora elementos de crítica que pueden suscitar legítimas controversias, por ejemplo, las relativas a la participación de lo que entonces se llamaba la CNT-FAI en los gobiernos de la Generalitat y en el propio gobierno republicano español 1936 y 1937. Me permito agregar, en fin, como tercera diferencia con respecto a los dos textos originales, que aunque el mío no es un texto pensado expresamente en los jóvenes, que creo, sin embargo, que lo pueden leer sin mayores dificultades, conserva alguna huella de esa vocación inicial. Por ejemplo, a través de las magníficas ilustraciones de Jacobo Pérez Enciso, o por ejemplo, a través del hecho de que el texto está dividido en 40 muy breves capítulos. Alguien dijo en las redes sociales se dicen muchas cosas, que no era creíble que capítulos tan breves pudiesen aportar ninguna información seria. Bueno, mi réplica es sencilla. Imaginemos que esos textos los hubiese copiado en solo 4 capítulos. Parece que entonces mi libro habría ganado enjundia. Estas son las tonterías que se dicen en las redes sociales. Bueno, me vais a permitir que me refiera a 7 materias precisas que son objeto de atención en la obra y que creo permiten tomarle el pulso. ¿Cuál es la primera? Se ha referido Pablo Nacarino a esto hace unos minutos. ¿El porqué de esa presencia tan fuerte del anarquismo en España desde mediados del siglo XIX? Lo primero que creo que tenemos que hacer es discutir si el fenómeno es tan evidente o, como me temo, invitaría más bien a realizar algunas matizaciones que rebajan su influjo. El derrotero del anarquismo francés, italiano y portugués, hasta después de la Primera Guerra Mundial, no fue muy diferente del derrotero del anarquismo español. En los 4 países se revelaron rasgos comunes. La primacía de organizaciones vinculadas con el anarco-colectivismo bakuniniano, la presencia en determinados momentos singularizados de hechos de terror acometidos orgánica o inorgánicamente por militantes anarquistas, y en fin, y ya en el siglo XX, el ascendiente del sindicalismo revolucionario y poco después del anarcosindicalismo. De hecho, creo yo que si los anarquismos italiano y portugués entraron en quiebra, fue no tanto en virtud de transformaciones internas como por efecto del triunfo de golpes de Estado en los 2 países, el que aupó a Mussolini al poder en 1920-1921 y el golpe militar que se registró en Portugal en 1925 y que poco tiempo después alumbró lo que conocemos como el salazarismo. En España parecía que los hechos iban a discurrir por el mismo camino al calor de la dictadura de Primo de Rivera, pero es verdad que el advenimiento de la Segunda República le dio alas durante una década más al anarquismo español. Esto que os cuento ahora configura, sin embargo, y a mi entender, un puñado de argumentos que son aberrantemente eurocéntricos y que me obliga a recordar que en las décadas de 1920 y 1930 el anarquismo fue hegemónico en países como Argentina, Uruguay, Brasil o Argentina y tuvo presencias muy notables en otros estados de América Latina, en Sudáfrica, en China, en Corea o en Japón. Probablemente si tomamos en consideración todo este acervo de conocimientos ya no se nos antoja tan evidente la supremacía planetaria, que no voy a negar, sin embargo, del anarquismo español. Dentro de este mismo ámbito, sabéis que se han aportado varias explicaciones que darían cuenta del porqué de esa presencia, en cualquier caso muy fuerte, del anarquismo entre nosotros. Creo que las que se han aportado no merecen demasiada atención. La primera vendría a sugerir que el carácter del español lo predispondría al anarquismo. No sé qué es lo que habría en el carácter del español que lo convertiría en un ser humano diferente del portugués, el griego o el italiano. La segunda tesis, más seria, pero yo creo que menos merecedora de aprecio todavía, se vincula con los escritos del idolatrado historiador británico Eric Hobsbawm, que entendió de siempre que el anarquismo era una expresión de campesinos incultos, ignorantes, violentos y milenaristas, cuando no era una expresión pequeña burguesa de comerciantes y de artesanos, frente a un sinfín de evidencias que en todo el planeta sugieren que el escenario fue afortunadamente mucho más complicado. Y si así lo queréis, una tercera y última lectura, que en cierto sentido es un apéndice de la de Hobsbawm, que agrega, que no se puede explicar el anarquismo español sin la debilidad congénita del Estado, inútil e ineficiente, que existía en la España del siglo XIX o de la primera mitad del XX. Esta es una tesis que se expresa en un libro, por lo demás muy interesante, que a buen seguro varias de las personas que estáis aquí habéis leído. Me refiero al Laberinto español de Gerard Mena. Bueno, yo prefiero leeros un párrafo breve de mi texto, que creo que refleja mejor que mis palabras ahora lo que yo aporto como explicación del porqué del éxito del anarquismo español. Dice así: los libertarios acabaron por perfilar un movimiento poco dogmático que, sin un cuerpo teórico asentado y compartido, se adaptaba con facilidad a escenarios y momentos dispares. Eficaz en términos de comunicación, con un estilo directo y sencillo, muy alejado del de la política al uso, ese movimiento habría sabido asumir formas a menudo diferentes en unos u otros lugares del país, en el medio urbano y en el rural, en los centros de trabajo y en los barrios. De resultas, habría mostrado un vínculo mayor con la realidad inmediata que con las teorizaciones de Bakunin o de Kropotkin. Se habría dotado, en suma, a partir de la década de 1910, de una organización de masas, la CNT, que habría acogido iniciativas muy diferentes. Así, en Cataluña, la parte más industrializada del país, se habría hecho valer una relación evidente entre el anarquismo, por un lado, y las capas intelectuales y el desarrollo científico y tecnológico, por el otro. En Andalucía o en Aragón, por el contrario, era sencillo percibir el nexo existente entre el anarquismo y el colectivismo agrario retratado por Joaquín Costa, manifiesto en la pervivencia de bienes comunales que se reivindicaba fueran usados por los campesinos sin tierra, al amparo, una vez más, de fórmulas de democracia directa y apoyo mutuo. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Todos los meses de agosto, los medios de comunicación, los canales de televisión en singular, probablemente faltos de noticias, gustan de recordar el enésimo aniversario de la liberación de París frente al ejército alemán en 1944. Y subrayan que en esa liberación participó una división, la división de Kleve, en la que estaba integrada una compañía, la 9, en la que nos dicen la mayoría de sus integrantes eran republicanos españoles. Sabemos que la mayoría de sus integrantes eran anarquistas o anarcosindicalistas, con lo cual está servida la conclusión de que no eran republicanos españoles. Dígase que la 9 estaba integrada por antifascistas españoles y el argumento creo que quedará expresado de manera respetable. Me he referido hace unos minutos, lo recordaréis, a ese ejercicio omnipresente encaminado a subsumir a los anarquistas en el carro general de los republicanos. Creo que conviene oponer dos argumentos. El primero es de cariz teórico-ontológico. Los anarquistas defienden la democracia directa. Y la República reclama, por definición, el despliegue de fórmulas de democracia representativa, delegativa, con toda la parafernalia institucional correspondiente, en forma de parlamentos, poderes ejecutivos, etc. Pero me interesa más, en este caso, echar mano de un segundo argumento que nos obliga a retrotraernos a lo ocurrido entre nosotros en la década de 1930 al calor de la Segunda República. Yo sostengo en el libro, y no soy en modo alguno, claro, el primero en sostenerlo, que la República no fue una república de trabajadores. Casi me atrevería a decir provocadoramente que el concepto república de trabajadores es una contradictio in terminis, pero en fin, no iré tan lejos. Quiero recordaros que la Segunda República fue incapaz de sacar adelante una reforma agraria merecedora de tal nombre, pese a que este era su proyecto maestro en el momento inicial. Quiero llamaros la atención sobre el hecho de que apostó descaradamente por los llamados jurados mixtos, que implicaban el despliegue de un una poderosísima burocracia ministerial en provecho manifiestamente de la UGT socialista y en detrimento de las fórmulas de acción directa que reivindicaba la CNT. Quiero llamaros la atención sobre el peso de las estrategias represivas desplegadas por la Segunda República contra las disensiones y singularmente contra la disensión libertaria. Estoy pensando en la Ley de Defensa de la República y en las de orden público y de vagos y maleantes. La gente suele pensar que estas dos últimas leyes fueron promovidas por el franquismo. Pues no, fueron aprobados por gobiernos republicanos, reformistas o progresistas, no durante el llamado Bienio Negro. Los nombres de Casas Viejas, en 1933, y de Yeste, en Albacete, en 1936, ilustran a la perfección la represión ejercida por la República frente a irrupciones de carácter libertario. Estoy pensando, en fin, por cerrar este ciclo de argumentos, en cómo muchos de los responsables republicanos, el 18 de julio de 1936, coquetearon antes con negociar con los militares que con entregar armas a los sindicatos. En algún momento del libro especulo sobre lo que hubiera podido ocurrir si no se hubiese hecho valer esta circunstancia. Creo que ciudades importantes como A Coruña, como Vigo, como Sevilla, como Cádiz, como Granada, como Zaragoza o como Huesca, probablemente habrían quedado del lado republicano y le hubieran imprimido un derrotero muy diferente a la guerra civil. Yo sé que, pese a lo que acabo de contaros, la Segunda República fue un régimen manifiestamente preferible a lo que vino después. Esto es una evidencia. Pero me parece que este argumento no debe ahorrar críticas con respecto a lo que supuso una república que me voy a permitir etiquetar de fundamentalmente burguesa y no de trabajadores. ¿Cuál es la tercera apreciación que quiero haceros? Me interesa discutir un argumento que se ha vertido muchas veces en relación con la organización interna de la CNT. La pregunta principal dice: ¿la CNT fue realmente ese sindicato horizontal, asambleario, antijerárquico, que retrataba su propia propaganda y retórica, o por el contrario el escenario fue más complejo? Intento responder. Creo que si volcamos la mirada en el nivel de base de la Confederación, la descripción es razonablemente correcta. Las federaciones locales, los sindicatos de base, funcionaban de manera asamblearia e hiperhorizontal. En cualquier caso, de manera infinitamente más democrática que la que se revelaba en cualesquiera otras organizaciones en los años 20 o 30. Y estoy pensando en la UGT socialista en el terreno sindical, o en partidos como el PSOE, el PC, Izquierda Republicana o Esquerra Republicana de Cataluña. Hecha esta primera observación, me veo, sin embargo, en la obligación de agregar algo importante. Con el paso del tiempo, y ante todo en los años de la República, se forjó lo que en la jerga de la época se empezó a llamar un estamento de militantes influyentes, que entiendo que era una suerte de eufemismo para no hablar de líderes. Es verdad que la configuración de ese estamento no respondía a una lógica asimilable a la que tuvimos la ocasión de palpar 20 años antes en la naciente Unión Soviética al calor del Partido Bolchevique. En el Partido Bolchevique había un comité central de personas que establecían unilateral y no democráticamente reglas del juego que debían ser satisfechas puntillosamente por quienes querían acceder a esa cúpula. Repito que el procedimiento de incorporación de personas a ese círculo de militantes influyentes no se ajustaba a esta fórmula. Los militantes influyentes accedían a esa posición más bien en virtud de relaciones personales no claramente establecidas, y eran comúnmente personas muy admiradas por su capacidad de lucha, por los años que habían pasado en la cárcel, en su caso por su talento intelectual. En cualquier caso, me parece que estoy en la obligación de identificar un escenario excesivamente paradójico. Ya sé que lo que vais a escuchar a continuación fuerza un tanto la realidad, pero no creo que la distorsione de manera manifiesta. Cuando en el verano-otoño de 1936 la CNT-FAI decide sumarse primero al gobierno de la Generalitat de Cataluña y después al propio gobierno republicano español, la decisión es tomada por los militantes influyentes, que en muchos casos eran anarquistas connotados y bien formados, mientras la militancia de base se entregó, paradójicamente, a la realización de una revolución social, sin que en muchos casos sus integrantes fueran anarquistas connotados y formados. Algo que me temo que remite a una realidad que se ha repetido una y otra vez en los procesos revolucionarios. Agrego una observación más sobre esto. Me importa mucho subrayar cuál era el material humano del que estoy hablando, porque dibuja de nuevo una diferencia, a mi entender, sustancial con respecto al modelo bolchevique en la Unión Soviética. Quienes pasaron a dirigir el partido bolchevique y, por extensión, el naciente Estado soviético eran, en la mayoría de los casos, no en todos, integrantes de la burguesía o de la pequeña burguesía. Quienes, en cambio, estaban inmersos en el mundo anarquista español eran obreros y campesinos rudos. Dibuja de nuevo un fenómeno muy interesante que creo que vinculemos con un dato que arroja mucha luz. En la CNT, durante la Segunda República, hubo un único liberado, el secretario del Comité Confederado. Algo que me parece que es un modelo que debemos vivir en nuestros ojos. Es verdad que hay alguna discusión, porque es cierto que los órganos de prensa tenían personas contratadas, algo que probablemente invita a realizar alguna matización sobre lo que acabo de hacer, pero creo que en cualquier caso la matización es menor. Permitidme de nuevo que en relación con esto lea un texto breve incluido en el libro. Dice así: importa subrayar, en fin, la condición del material humano del que se nutrieron la CNT y en general el mundo libertario. En él se dieron cita, de manera abrumadoramente mayoritaria, obreros autodidactos. Parece que el escritor soviético Ilya Ehrenburg dio en el clavo cuando se refirió en los siguientes términos a los anarquistas españoles de la década de 1930. Escribió: el anarquismo de los sindicalistas españoles no es el anarquismo de los literatos de café, que mezclan a Bakunin con Stirner, la anarquía con el erotismo, la libertad con el libertinaje. Los anarquistas españoles acuden al banco de trabajo. Sus líderes no beben, ni frecuentan el barrio chino. El anarquismo español es una especie de orden religiosa de observancia severa. ¿Cuál es la cuarta observación que quiero haceros? La CNT fue, ciertamente, y antes que nada, un sindicato. Pero con el paso del tiempo se expresó de mil maneras en la vida cotidiana de los barrios y de los pueblos. Intentaré identificar algunas de esas maneras. La primera, el peso de iniciativas de corte muy diferente que aspiraban a cambiar esa vida cotidiana que acabo de mencionar. El naturismo, el amor libre, la postulación de un nuevo urbanismo. La segunda, una maravillosa manifestación a través de la idolatría que suscitaba la palabra escrita, materializada en un sinfín de libros, de folletos y de revistas. En la entrada tenéis algunos ejemplares de mi último libro, que acaba de aparecer estos días, un libro titulado Anarquistas de Ultramar, y que en una de sus dimensiones fundamentales obedece al propósito de estudiar cómo se relacionaron los anarquistas, fundamentalmente europeos, que pasaron a vivir en países del sur, en América, en Asia, en África, con los pueblos indígenas que habían desplegado de manera espontánea prácticas de corte libertario. En un par de ocasiones, en ese libro, me dejo llevar por la tentación de afirmar que tal vez y paradójicamente este hechizo del anarquismo español y en general del anarquismo por la palabra escrita pudo trabar esa relación con los pueblos originarios que eran pueblos de tradición fundamentalmente oral. En cualquier caso, por detrás de esta discusión está otra, que no voy a abordar ahora, sobre la relación, creo que muy conflictiva, del mundo anarquista español con los intelectuales. El anarquismo español acabó por segregar sus propios intelectuales. Garriga del Mármol, Salvochea, Ricardo Mella, Federico Urales, Federica Monsell. Pero tuvo una relación más bien tensa con la intelectualidad cosmopolita. Algo que creo que conviene vincular con algo que he intentado retratar en el título del libro, lo de los olvidados de los olvidados. Creo que no hemos tomado cuenta de manera suficiente de cómo a los ojos de las capas pudientes de la sociedad española, y estos intelectuales de los que estoy pensando ahora formaban parte de esas clases pudientes, percibían a los anarquistas como la mugre de esa sociedad, como el proletariado andrajoso y más bien despreciable con el que convenía no relacionarse o mantener una relación poco fluida. Pero estoy pensando también, lo dijo antes Pablo, como una tercera manifestación de esa vida en ese maravilloso movimiento que fue Mujeres Libres. Un movimiento que, a mi entender, sentó las bases de comprensión de muchos de los cimientos de lo que hoy se llama el anarcofeminismo. Un movimiento que, en primer lugar, puso el dedo en la llaga de las muchas miserias que se revelaban en el propio mundo anarquista, en este terreno, a través de una sociedad hiperpatriarcalizada, y que era plenamente consciente de que junto a la revolución social general era precisa otra revolución que desarrollasen las mujeres para liberarse de esa sociedad patriarcal. Es verdad, sin embargo, por restaurar un poco la relación, el vínculo, que a mi entender resulta difícil imaginar que un movimiento como Mujeres Libres surgiese en otro escenario que el que aportaba la CNT, pese a las críticas legítimas que ese movimiento vertió contra la propia CNT. Me interesa llegar a una conclusión en relación con esto que acabo de contaros. Hay un libro maravilloso que probablemente muchas de las personas que estáis aquí habréis leído. Me refiero a La lucha por Barcelona de Chris Elam, que es una historia de la Barcelona libertaria del primer tercio del siglo XX. Yo defiendo desde hace mucho tiempo la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. En la Barcelona de aquella época, claro que había esos espacios autónomos, en la forma de barrios enteros en los cuales la Guardia Civil no se atrevía a entrar, y en la forma de herramientas de intervención social que creemos haber inventado nosotras en los últimos años y que desplegaban espontáneamente nuestros abuelos o abuelas anarquistas y anarcosindicalistas. Pongo un ejemplo, los escraches. Cuando el propietario de una vivienda alquilada intentaba aplicar un alquiler de usura, inmediatamente era objeto de un escrache, que no preciso decirlo, creo, era infinitamente más eficiente que los que somos capaces de desplegar en el momento presente. Chris Elam dice en ese libro, y creo que con muy buen criterio, que en la España anterior a la Segunda Guerra Mundial se desplegó la cultura obrera más viva de cuantos se hicieron valer en el continente europeo. ¿Cuál es la quinta observación que quiero haceros? Tengo que volver sobre una materia que me ha ocupado de manera tangencial, lo de la participación de la CNT-FAI en los gobiernos catalán y español en los primeros tiempos de la Guerra Civil. Antes de hacerlo, me interesa contextualizar ese fenómeno y hacerlo de esta manera. Yo creo que es muy importante que no olvidemos que junto a la Guerra Civil, que es el nombre convencional que le hemos atribuido a lo ocurrido en esos años, se desplegó una genuina guerra social que venía de mucho antes y que comúnmente ha sido olvidada por los historiadores. Esto me parece que es importante subrayarlo porque pone el dedo en la llaga de un problema tal y como se revela en el discurso de los integrantes de esta genuina plaga contemporánea que son los tertulianos de las radios y de las televisiones. Y en singular, los tertulianos de izquierdas, si es que el término no es de nuevo una contradicción en los términos. ¿Qué estoy pensando? que la derechona ha ganado desde el principio el debate, porque ha conseguido situarlo, por ejemplo, en una discusión relativa a si las elecciones que auparon al gobierno al Frente Popular en febrero de 1936 fueron limpias o no. Me importa poco si fueron limpias o no. La tesis que yo defiendo en el libro es que el golpe militar de julio de 1936 no obedeció al propósito aparentemente legítimo de reinstaurar el orden, sino al propósito visiblemente ilegítimo de reinstaurar un orden descaradamente al servicio de las clases pudientes de la sociedad española. Creo que el meollo de lo que ocurrió entonces no se dirime de la mano de una discusión sobre la limpieza de unas elecciones, sino al amparo de un debate mucho más general sobre las miserias de una sociedad lastrada por enormes desigualdades sociales. Lo dije el otro día en el barrio de la Concepción. Muchas veces le he recomendado a mis alumnos que cuando visiten Segovia hagan el esfuerzo de acudir al lugar en el que residió Antonio Machado, el poeta. Quiero recordaros que Machado fue catedrático de francés en el Instituto de Segovia entre 1920 y 1930. No me preguntéis por qué se conserva en Colume una pensión de los años 20. Supongo que algún truco habrá de por medio, pero no voy a abordar en esto. Cuando uno visita ese lugar, y me imagino que más de uno y más de dos lo habréis hecho, el alma se le viene al suelo. Si un catedrático de francés del Instituto de Segovia vivía en un lugar lastrado por una pobreza extrema, Machado tenía que cruzar por la habitación de otro de los inquilinos para llegar a su cuarto, ¿cómo vivirían los olvidados de los olvidados? La mugre, el lumpen proletariado del que estoy hablando. Hay quien ha dicho también, en este mismo orden de conceptos, que la Guerra Civil Española fue un anticipo de la Segunda Guerra Mundial. Mentira. La dimensión de guerra social que estoy glosando ahora no se reveló durante la Segunda Guerra Mundial, que fue más bien una colisión entre estados o entre imperios. O no se reveló, si quiero utilizar el argumento con alguna mayor prudencia, con la misma intensidad como se reveló entre nosotros. Voy a aquello que anunciaba hace un momento. ¿Sabéis que la discusión sobre la participación de la CNT y de la FAE en los gobiernos catalán y español ha sido materia de controversias en el movimiento libertario internacional desde entonces y hasta hoy? No solo en el movimiento libertario internacional. No voy a sugerir que la respuesta hoy, la percepción hoy es unánime, pero me parece que es evidente que se considera que fue un error mayúsculo. Debo llamaros la atención, lo hago también en el libro, de que yo no deseo realizar juicios morales. Yo entiendo que la posición en la que estaban Federica Montseny, Joan Peiró, Juan López o Juan García Oliver era muy delicada, y que no resultaba sencillo tomar decisiones. Pero mi argumento en este caso es silogísmico. ¿Cuáles fueron los argumentos que esgrimió la CNT para justificar esa participación? Primero, garantizar la financiación y la entrega de armas a las unidades confederales. Segundo, evitar la militarización de esas unidades. Tercero, defender las colectivizaciones. Cuarto, ofrecer una imagen suave y moderada que permitiese que las democracias burguesas, como Francia, el Reino Unido o Estados Unidos, abandonasen su estrategia de neutralidad durante la guerra. Cinco y último, ganar, claro, la propia guerra. Salta a la vista que ninguno de esos objetivos se vio satisfecho. La financiación y los suministros de armas a las unidades confederales flaquearon desde el primer momento. Esas unidades fueron objeto de una manifiesta militarización que alcanzó su clímax en mayo de 1937. Las agresiones contra las colectivizaciones agrarias e industriales fueron constantes. Los esfuerzos de apariencia de moderación no consiguieron modificar la política de Francia o del Reino Unido. Y en fin, no preciso decirlo, la guerra se perdió. Se produjo, no lo olvidéis, el auge ingente del Partido Comunista de España, con una política que curiosamente fue defendida con innegable talento y visible trucaje de la realidad como una política de unificación. ¿En qué consistió esa política? En ir anulando progresivamente al mundo libertario, en lapidar una fuerza política, el POU, el Partido Obrero, de unificación marxista, en reducir sensiblemente la influencia de los nacionalistas catalanes y en partir en dos el Partido Socialista entre un sector negrinista con el paso del tiempo y otro largo caballerista. No constan, por lo demás, éxitos militares a los cuales quepa atribuir como responsable fundamental al Partido Comunista de España, que al final, como todos, perdió la guerra. ¿Cuál es la sexta y penúltima observación que quiero haceros? La principal señal de esa revolución social a la que me he referido en dos ocasiones fueron las colectivizaciones. Siempre que hablamos de las colectivizaciones, nos referimos, en lugar central, a las que se desarrollaron en el campo aragonés y en la industria catalana. Me interesa subrayar que el fenómeno fue más amplio. Hubo colectivizaciones muy notables en el País Valenciano y en Murcia, en partes muy importantes de La Mancha, de Extremadura y de lo que hoy llamamos la Comunidad de Madrid, por cierto, muy poco estudiadas. Se desarrollaron también, bien es verdad, que de manera marginal, en la Andalucía Oriental y de forma efímera en Asturias y en Cantabria. Si yo tengo que destacar un rasgo de las colectivizaciones, fue el hecho de que vinieron a demostrar de manera fehaciente que era posible organizar una sociedad compleja sin empresarios ni capataces. Creo que esta es la lección principal, que revelaba un talento organizativo y una capacidad de comprensión de los problemas de esas sociedades complejas del lado de personas que comúnmente eran descritas como simples, primitivas, atrasadas o analfabetas. Creo, por añadidura, que esas personas eran plenamente conscientes de que lo que hacían se vinculaba expresamente con un proyecto que hoy describimos como de autogestión. Digo hoy describimos porque la palabra es de introducción relativamente reciente. Parece que se expandió al calor del mayo francés de 1968. Pero en cualquier caso, el concepto estaba ahí, como estaba en las resoluciones de los sucesivos congresos celebrados por la CNT antes de la Guerra Civil. También en este caso, sin embargo, y para que veáis mi voluntad de plantear peros, me veo obligado a emplazar uno delante de las colectivizaciones. Creo que las colectivizaciones supusieron, lo he dicho hace un momento, un paso de gigante en un terreno preciso, el de la autogestión. Muchos de los complejos fabriles en Cataluña desaparecieron los empresarios, en virtud de caminos muy diferentes. Y en adelante fueron las asambleas de trabajadores las que tomaron todas las decisiones. Que es, sin embargo, lo que yo, de la mano, admito, de un debate contemporáneo, echo de menos. Hubiera echado de menos una discusión sobre lo que correspondía hacer en adelante con esas fábricas. Me explico. La mayoría de esas fábricas siguieron produciendo lo mismo que producían antes del golpe militar. Y las que cambiaron la lógica de su producción lo hicieron, voy a poner esto entre comillas, para mal. ¿Por qué? Porque fueron objeto de una reconversión militar en provecho de los intereses de la industria de defensa. Creo que hoy el debate sería muy diferente. Si se diese una revolución social y empezásemos a autogestionar las fábricas, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos, ¿qué vamos a producir? ¿Vamos a seguir produciendo estos maravillosos automóviles? ¿O estas maravillosas fragatas para Arabia Saudí y Navantia? ¿O vamos a hacer algo diferente que me temo que sería el imperativo mayor? Pongo de nuevo el ejemplo de lo que quiero decir. El mes de mayo pasado estuve en Olot, en el interior de la provincia de Girona, en el Prepirineo, invitado por la CNT local. Me explicaron que en 1936 la CNT era el sindicato hegemónico en la localidad y se procedió a colectivizar toda la actividad industrial y comercial. Me explicaron también que buena parte de la ciudad bebía de la producción de imaginería religiosa. Retablos, confesionarios, esculturas. Y yo, con enorme ingenuidad, pregunté, y una vez que colectivizaron estas fábricas, ¿qué pasaron a producir? Y me dijeron, imaginería religiosa. Retablos, esculturas, confesionarios. Me explicaron que buena parte de la producción se destinaba a la exportación a Francia, a Italia o a Alemania. Pero claro, bien podéis entender que lo que pasó por mi cabeza fue, a ver, por un lado nos dedicábamos a quemar iglesias y después reponíamos los retablos. Conviene, sin embargo, que corrija mi argumento, porque podría ser malinterpretado. Yo ya sé que este es un debate que hoy nos parece evidente, pero hay que entender que en la mecánica en general, en otoño de 1936, con una guerra civil de por medio, no era tan sencillo abordarlo. Pero debo subrayar que la mayoría de los militantes confederales tenían esto en la mente, aunque probablemente no lo llevaron a la práctica entonces. Seguro que la mayoría de quienes estáis aquí sabéis quién es Murray Bookchin, el anarquista norteamericano, que aunque ya ha fallecido, ha adquirido en los últimos años mucho predicamento, porque se entiende que es el inspirador fundamental del confederalismo democrático que despliegan en Rojava, en el norte de Siria, poblaciones con mayoría de población kurda. Hay un texto de Bookchin en inglés, yo creo que no está traducido al castellano, lo he buscado y no lo he encontrado, en el que sostiene, yo creo que de manera muy sugerente, que en la costa levantina española, desde Cataluña hasta Andalucía, pervivió un sustrato precapitalista que hizo que la mayoría de los trabajadores, hasta 1936, conservasen una visión del mundo muy poco marcada por la lógica económica más cerril, menos amplia, por la lógica económica más alejada de pensar que todos los problemas los resolvemos si acrecentamos nuestro salario. Os propongo dos ejemplos que creo que rodean esto que digo ahora. Son varias las fuentes que señalan que durante la Segunda República en Zaragoza se registró una activa, prolongada y durísima huelga en solidaridad con un dirigente comunista alemán, creo que era Ernst Thälmann, que había sido detenido por los nazis. Permitidme que subraye el cimiento de lo que acabo de contar. La huelga no era por motivos salariales ni para defender puestos de trabajo. Era una huelga en solidaridad y además en solidaridad con una persona que, cabe entender, no formaba parte de las adhesiones primarias de los huelguistas. Me parece que esto dice mucho del esquema mental de muchas y muchos de nuestros abuelos y abuelas anarquistas y anarcosindicalistas. Anunciaba un segundo ejemplo que he extraído de un libro tan curioso como conflictivo, República de Egos, de Michael Seligman. Seligman anota en ese texto que muchos de los obreros de las industrias colectivizadas en Cataluña defendían activamente que se respetasen las fiestas religiosas. ¿Por qué? Bueno, no voy a descartar que en algunos casos fueran creyentes religiosos. Cabe suponer que estamos hablando, en la abrumadora mayoría de las circunstancias, de militantes anarcosindicalistas o al menos de afiliados a la CNT. Admitamos que no tiene por qué ser necesariamente lo mismo, tanto más en un escenario de guerra. Pero creo que la razón principal no era la presencia de creyentes religiosos, sino el hecho de que si se respetaban las fiestas correspondientes, no se iba a trabajar. Y muchos de estos trabajadores debían pensar, hemos hecho una revolución para trabajar muchas más horas de lo que lo hacíamos antes de la revolución. Cierto es que el argumento conviene contrapesarlo con las urgencias de la guerra, pero revela que había una visión del mundo que no había acabado, afortunadamente digo yo, de romper las fronteras con ese mundo precapitalista que no le otorgaba el dinero, el salario, el trabajo, el peso que hoy, por cierto, mayoritariamente le atribuimos. Vaya a la séptima y última de mis apreciaciones. La muerte del dictador en 1975 le pilló al mundo libertario con el paso cambiado. ¿Por qué? Creo que por una razón fundamental. Porque se había roto el vínculo con la base social que había sido vital antes de 1979. 40 años de represión habían legado un escenario tétrico. A ello se sumaron los efectos de las divisiones internas, que separaban por un lado al exilio del interior y por el otro, en una clave diferente, a gentes que vivían del obrerismo y a gentes más vinculadas con lo que voy a llamar, con alguna ligereza, la contracultura. Se sumó, en fin, un elemento más. De nuevo, la represión. Cuando la CNT parecía empezar a repuntar a finales de la década de 1970, consta que se registraron movimientos en el Ministerio del Interior para evitar ese repunte. El eco mayor fue conflictivo caso Scala, si no me equivoco, en enero de 1979. En la trastienda de todo esto, no nos engañemos, había un fenómeno más. La sociedad española había cambiado de manera visible. No se había instalado todavía esta farsa gigantesca del estado del bienestar, pero en cualquier caso sus cimientos estaban poniendo. Lo he dicho muchas veces. No sé si alguna vez habéis pensado en esta curiosa expresión, estado del bienestar, que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. Creo que es fácil identificar los términos de una crítica libertaria de los estados del bienestar. Son formas de organización económica y social propias y exclusivas del capitalismo, por completo desconocidas fuera de este. Dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. Beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. No han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. No tienen ninguna condición ecológica solvente, tanto más cuanto que la figura Estado del Bienestar emergió en un momento histórico, la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha concluido. No muestran, en fin, ninguna condición solidaria con los habitantes preteridos, castigados y explotados de los países del sur. Creo que el mundo libertario, ni en aquellos primeros años ni hoy, ha sido capaz de proponer esta crítica de manera consecuente y de plantear un discurso alternativo. Antes me referí de pasada y dejé apartada la discusión al debate relativo a si podemos afirmar que aún hoy el movimiento libertario español sigue siendo el más potente del planeta. Yo no diré que no. Me limitaré a señalar que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Me explico. He pasado varias veces por la experiencia de acompañar amigas o amigos anarquistas, portugueses, italianos o alemanes, por una ciudad, Madrid, que no está particularmente bien dotada en este terreno. Y creo que en la mayoría de los casos mostraron su fascinación al percibir la presencia de los sindicatos, de los grupos de afinidad, de los centros sociales, ocupados o no, de las editoriales de corte libertario, de los encuentros del libro anarquista. Quienes estamos dentro de todo esto, me temo que no lo vemos con ojos tan cariñosos, que somos conscientes de que nos falta mucho camino que recorrer. Propongo un ejemplo de comparación. En los últimos años he visitado varias veces Grecia. El movimiento libertario griego es, probablemente, en términos numéricos, más débil que el nuestro. Y además, y aunque esto parezca difícil creerlo, se halla todavía más fragmentado y dividido que el nuestro. Es difícil creerlo, ¿verdad? Bueno, pues es así. Y sin embargo tiene una presencia social mucho más activa que la nuestra. A través de las clínicas de atención a refugiados, a través de los hoteles de acogida de refugiados. Ha pasado a asumir una dimensión social que el decrépito estado del bienestar griego no parece en condiciones o no desea acometer. Entre nosotros, por desgracia, faltan ejemplos consistentes de esto. Hay alguno. Estoy pensando, por ejemplo, en la lucha por la vivienda que despliega con enorme coraje la Federación Anarquista de Gran Canaria. Pero me temo que es más bien una excepción, infelizmente, que la regla. Acabo. Es bastante frecuente que cuando daba clases de ciencia política, ahora afortunadamente ya no las voy a dar, las enfermedades tienen también algunas secuelas positivas y he decidido jubilarme, le explicaba a mis alumnos que aunque las organizaciones identitariamente anarquistas son hoy significativamente más débiles de lo que lo eran hace 80 o 90 años, sin embargo, la influencia de las ideas correspondientes se revela hoy con mucha fortaleza en un sinfín de ámbitos y de movimientos diferentes. En el feminismo, en el ecologismo, en el pacifismo, en los movimientos por el decrecimiento, en el antidesarrollismo, en los movimientos por los derechos de los animales, en las iniciativas que preconizan la descentralización, en la economía solidaria. Debo confesaros que yo prefería, sin embargo, el escenario anterior a 1936, por razones que me parecen obvias. Pero no es poco lo que acabo de contaros como cimiento para intentar construir algo nuevo. Muchas veces, en los últimos meses, he subrayado que, a mi entender, el rebrote del proyecto libertario, utilizo ahora este adjetivo que es menos ideológico que el adjetivo anarquista, que le da un sentido más general y lo vincula con gentes que, anarquistas o no, practican en su vida cotidiana la autogestión y el apoyo mutuo, va a recibir un estímulo que va a proceder de dos elementos importantes. El primero, la conciencia creciente de la proximidad del colapso del capitalismo que padecemos, que probablemente va a modificar determinadas estructuras mentales y nos va a obligar a percatarnos de la sinrazón de nuestras vidas cotidianas, aunque también puede generar flujos de sentido contrario que alimenten un incipiente ecofascismo, no puedo ignorar. El segundo de los estímulos creo que va a llegar de los países del sur, de gentes mucho menos carcomidas por la lógica del capitalismo, de la sociedad de consumo y del crecimiento. Creo que al respecto, lo que nos dicen los indígenas chiapanecos en México, o lo que nos llega de la mano de ese confederalismo democrático que ha germinado en Rojava, en Siria, es extremadamente interesante en términos de aportación de un esquema mental que probablemente era el de nuestros abuelos y abuelas anarquistas y anarcosindicalistas de hace 80 años, pero que infelizmente se ha desvanecido un tanto en nuestras cabezas. Ojalá nos ayuden a recuperar a aquellas personas que vivían de un mundo afortunada, orgullosamente, precapitalista y anticapitalista. Gracias por haberme escuchado.